¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal estás? ¿Dónde andas tú? ¿Dónde estás? Oh. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? guay. Requete bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa por la calle en Chile? ¿Cuál parte de Chile? Nunca me fue allá. Únicamente la parte norte del Suramérica. Me sé un poquito de Ecuador. Me sé un poco de Colombia. Me sé el aeropuerto de Colombia. Y que así es. Que así es. Tenía una novia. Tenía una novia madrileña. Y para sobrevivir. La verdad es que no lo hablo muy bien, pero lo puedo entender. El amor será el mejor medio para crecer. Discúlpame por la pausita, pero estoy haciendo un poquito. ¿Y tú? ¿Desde cuándo tocaste la guitarra? ¿Cuál es tu tema, hombre? Descubrí que hay un montón de fan de hard rock, punk rock en Sudamérica. Ah, casi lo mismo para mí. Y por años sueño por una guitarra eléctrica y la tenía por mi 15. No fue mi quinceañera, pero crecí con muchísimas guitarras clásicas. Y luego empecé a hacer ruido, pero me faltaba distorsión. No tenía un ampli muy grande y no tenía el sonido de la muerte que tienes tú ahora. Lo intentamos en G, en Sol. Thank you. Salut. On essaye de faire du son, mais ça marche pas très bien. Il y a comme un truc qui bug. Thank you.